El décimo programa, y seguimos siendo el podcast menos escuchado de iTunes. Estás entrando en un universo distinto, un universo de sonidos, imaginación e información, y por supuesto, un universo de descargas. Bienvenidos al universo del podcast, el Saga Podcast. Conmigo se encuentran el gurú del cómic, el máximo sacerdote gotariano, Graf. Hola, soy Graf. También se encuentra el destructor de naciones, corruptor del hombre y próximo artista del año, La Maldad. Excelente. Y por supuesto, el rey de la disidia, el zar de la pereza, Lord de la hueva, con su ya famoso saludo, Madrazos. Hola. Yo soy el amo de la muerte, señor del inframundo y máximo fanático de los pechos de las mujeres. Pechos hermosos, cabe aclarar. Necro. Y este es el nuevo capítulo de Saga Podcast. Saga Podcast que va dedicado a Olayo Rubio. Pero se preguntarán, ¿quién es Olayo Rubio? Sí, ¿quién es Olayo Rubio? ¡Olayo Rubio! ¡Ay, no está muy bien cabrón que nos pudiera hacer todas estas mamadas que estamos haciendo ahorita! Pero, pues, todo el podcast hablaremos de él, así que aquí yo voy a empezar, cabrón. Yo ya empiezo. Olayo Rubio es oficialmente un ex... Ya sé. Bueno. Pendejo. Orlando Sus es un exlocutor de radio de una extinta estación de radio de la Ciudad de México, que era la estación llamada Radioactivo, que era una estación que tendía a ser muy izquierdista y a siempre llamar la atención con sus anuncios, con sus conductores, a finales de los años 90 en el país. Y contenidos OES. Sí, que OES eran. Y grandes comerciales de esos juguetes. Son juguetes radioactivos, ofensivos y... ¡Ahora, cabrones! Sí, lo que pasa es que Olayo Rubio llega a una edad muy pronta, creo que entra como a los 18 años a Radioactivo, y gracias a que podía hacer muy fácilmente la voz de BBC Bughead, de esa clásica animación de MTV, logra entrar a la estación donde escala niveles, más que nada por sus ideas muy llamativas y muy controversiales siempre, entonces se vuelve poco a poco de locutor de la estación hasta ser el director de la estación, hasta que es cerrada... tarde o temprano. Yo me acuerdo mucho, bueno, no me acuerdo mucho de Radioactivo, la verdad, pero sí escuchaba a veces programas que tenían y eran interesantes y claro, era más bien una estación muy rockera, entonces solamente los fans del rock pues la recordaron un poquito más. De nuestro lado, en la saga, el que más escuchaba esa estación y me acuerdo que la escuchaba todo el día era nuestro querido amigo Jesus Christ, nuestro mesías de la saga. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, algo así he escuchado. Yo voy a ser totalmente honesto con ustedes, tal y como dice Necro, yo soy fan del formato de los podcasts precisamente por Olayo, fue así como que el primer gran... Fan from hell. Ah, sí, soy un fan from hell. Que por sus siglas en español significa... Hombre en llamas. Yo recuerdo de Radioactivo que precisamente durante los 90, cuando Beat tuvo su renacimiento de la publicación de cómics, había anuncios de Radioactivo en las contraportadas y realmente yo nunca sabía qué era. Era tan interesante el título de la estación que era Radioactivo que dije, tiene un numerito ahí, es un poco confuso. Estaba chavo, ¿no? No terminé de comprenderlo y realmente la única vez que lo escuché en forma fue una vez que fui a la Ciudad de México con un tío, lo puso en el carro y estaban pasando una radionovela de Calimán que era verdaderamente increíble, con una excelente producción, y escuché que era Radioactivo. Es así como que realmente el recuerdo que tengo, y unos compañeros de la licenciatura que como son chilangos pues también eran muy muy fans de la estación. Bueno, sí, posteriormente cuando Radioactivo fue cerrado ya como estación, pues realmente era muy buena, no sé por qué cerró, realmente no me sé bien la historia de los problemas. Aparentemente lo que pasó fue que eran muy abiertos, se acabó la licencia para esa estación, entonces aprovechó el gobierno y de un día para otro instauraron una nueva estación de como de entrevistas, clásico así de contenido básico de estación, pero lo hicieron muy directo para cerrar Radioactivo. O sea, vieron que se acababa la licencia y ellos pagaron inmediatamente la licencia de esa estación para asegurarse que Radioactivo no avanzara. Entonces aquí el problema fue que, bueno, Olayo ya tenía un poco de poder, o sea, la verdad, Radioactivo se divide en casi dos secciones, la que se va con Olayo Rubio y forman la revista R&R, y la otra sección que se va con Abel Membrillo y fundan la difusora de podcasting Dixo.com. Maldito gobierno, yo por eso nunca trabajaré para gobierno. Maldito sea, Ahora, no sé por qué me vino a la mente, pero precisamente pensando en eso, de pronto recordé algunas situaciones que me han puesto muy, muy molesto en las últimas semanas. Mientras sigamos grabando el podcast, voy a tratar de asimilarlas para explotar al final en una increíble descarga de frustración, porque si estamos hablando de Radioactivo y de Olayo, creo que justo sería que quisiéramos un poco de, ¿cómo decirlo?, de demanda en estas cosas. Pues un poco, pero sí, estoy como muy molesto. Juan Carlos Hidalgo, vete al carajo. Chinga tu madre. Eso lo vamos a editar. No. ¿Qué es esa censura? Malditos censuradores de gobierno, güey. Te pasas de madre. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! Bueno, el chiste es que ya Olayo, al salir, al hacer esta revista R&R, empieza a subir unos programas llamados podcast. Fundando una compañía llamada Kung Fu Audio. Qué buen nombre para una estación. Y se lleva a varios de sus amigos de la estación a crear nuevo concepto, donde hace tres temporadas, es el único podcast con temporadas, donde hace tres temporadas y pues realmente todas ellas muy buenas. Empieza, de hecho en su primer capítulo, empieza, pues sí, realmente tirándole al gobierno, que fue quien lo cerró, y diciendo que pues ahí no lo van a poder censurar. Lo que pasa es que el podcast se le hace un concepto muy interesante. Al final, vamos, no le daban censura, podía grabar donde quería, él tenía su propia cabina. Y vamos, el podcast inicia en 2004 en el boom de los podcasts. Y literalmente se llega a colar entre los primeros lugares de popularidad a nivel internacional. Es en ese momento en el que latinizan los podcasts. Latino Heat, Chavito Heat. Y entonces él ya se queda solamente en los primeros lugares de los podcasts latinos, lo cual también llega a insultar en el podcast. El podcast de Layo Rubio se da más bien como un podcast de crítica social. Era entretenidísimo porque el señor hacía una crítica social muy directa, como de cualquier izquierdista fanático que encontrás en cualquier esquina, pero después te daba una explicación, sin que te dabas cuenta, entraba una sección de comedia en la cual ellos mismos te explicaban en una situación graciosa el mismo concepto del que él te estaba hablando. Entonces te entraba muy bien, o sea, llegabas y aparte tenía unos personajes y unas voces sorprendentes, lo cual te hacía que te estabas entreteniendo, pero al mismo tiempo tenías como que una forma de abrirte mentalmente y darte cuenta de, no sé, de la represión social que había o de temas que a lo mejor te parecían estúpidos y que a lo mejor por la forma en la que se platicaba en México de esos temas te parecía que eran tontos o cualquier cosa, y él te daba a notar otro caso, a tal grado de que te decían, no me hagas caso a mí y no le hagas caso a los otros medios, escucha a los dos y haz tu propia propuesta. Bueno, sí, regresando un poco a esta parte que pasó, de que sí, él realmente fue el podcast más escuchado en Estados Unidos, aparte de Latinoamérica. ¡Viva la raza! Y sí, realmente después de ese gran fanatismo que tuvieron allá, lo mandaron a podcast latinos. ¡Latino Heat! ¡Chavito Heat! Entonces él hace esta como especie de sátira y donde dice que sí, censuraron a los podcasts, pero nos mandaron a los latinos porque somos de sangre india caliente y... Y lo hace así como amenamente, te ríes, es muy gracioso el señor. Y sí, pero también al fin de cuentas el chiste es que estabas diciendo que siempre nos hacen eso, siempre en todos lados nos dicen Grammy Latino. Ya nada más falta que hagan Oscar Latino. O sea, dices, no mames, güey, o sea, ¿por qué nos censuran, pinches gringos de mierda? Pendejos. No harían Oscar Latino solo porque no producimos películas buenas. No, para las producciones semilatinoamericanas está el Ariel. Es lo más parecido a un premio de la academia, ¿no? Por eso cuando pones tu DVD de Hellboy, dice el director Guillermo del Toro, ganador de 9 galardones de la Academia Mexicana. La Academia Mexicana. ¿Qué más tenemos del buen Olayo? Bueno, el buen Olayo, pues tenía muchas cosas, tenía pues, varias ideas. Varios de sus podcasts fueron realmente historias que se sacaba de una muy buena forma, haciendo siempre crítica social, crítica de lo que presentaban en la televisión o de lo que estuviera en ese momento, y aparte dándole ese como tonalidad sarcástica y realmente pues ayudaba mucho a que el podcast se mantuviera en los primeros lugares y te mantuviera entretenido. O sea, realmente escuchabas un podcast de Olayo y decías, no mames, ya acabo, quiero más, güey, no me chinguen, dame más, Olayo, dame más. Me fallé muy gay, pero qué cabrón. Oh, excelente. Tampoco podemos negar que a pesar de que, como dicen, Olayo podía tomar cualquier situación, incluso en su contra, y aplicarla en el contexto de su programa, como cuando lo cambiaron de primer lugar en Talk Radio para ponerlo en podcast latino. Latino Heat, Chavito Heat. O por ejemplo cuando inició, me parece, la segunda temporada o tercera, no lo tengo muy claro. Y que cuando estaba más en boom todavía estas ondas de Tapete Global, él se regresaba a problemas sociales y precisamente consideraba que podían ser distractores. Sí, es muy muy bueno, pero también hubo por ahí sus podcasts pues bastante malones, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro, o será que mi precario entendimiento de la música me impide apreciar la extensión de esas producciones, pues fueron los podcasts de solos de guitarra. Yo eso sí, no, nunca les vi mucho caso. Es que vamos, Olayo, más que nada lo que representaba en sus podcasts era lo que a él le interesaba. O sea, vamos, si a él le parecía que los medios masivos eran malos, porque a lo mejor él nunca pudo entrar directamente a los medios masivos, él te lo explicaba y te lo daba también de una forma graciosa, como diciendo, no estoy amargado por ello, pero te voy a decir, te voy a echar en cara este concepto que a lo mejor no te habías puesto a pensar. Entonces también lo hacía con unos personajes entretenidísimos. Y aparte el podcast, a pesar de ser un podcast principalmente de crítica social, tenía historia. O sea, era como si fuera la historia del... Ahora sí que tenía su propio universo del podcast. O sea, había personajes que vivían en el universo del podcast y te advertían, ¿sabes qué? Hay un mundo dentro y fuera del podcast. Había un Olayo del podcast y un Olayo real. Un argentino del podcast, que era su productor de audio, y un argentino real. Y por lógica estaba el personaje básico, que era el fan Frongel, que siempre tuvo en las estaciones de radio, que se era representado por el personaje de Beto, o Betornillo, Betorquete, Betor... Betortuga, Betorpedo. Como le decía su mamá, Betortita. Me dicen Betornillo. ¿Cómo? Betornillo, o Betortuga, o sea, cualquier cosa con Thor, es que me llamo Beto. Además de que, como dicen, hacía una interesante combinación entre los temas que iba a utilizar, un guión que de alguna manera combinaba un poco de ficción, pero que al mismo tiempo siempre rompía la cuarta pared de la del contexto, entonces realmente generaba un poco más de discordia en todo eso, ¿no? Ya no sabía si realmente estaba hablando en serio, si solo quería hacer una crítica mucho más compleja, añadiendo estas cosas tan surrealistas. Es lo que lo hacía también muy muy divertido, que era tan irreverente que uno a veces piensa eso, pero no cree que sería algo que haría para una producción de audio o de medios. Haz de cuenta que aparte, pues sí, era muy crítico social, pero había momentos donde sí se le notaba mucho y a veces sí lo hacía medio malón. Por ejemplo, esta parte de la entrevista con el subcomandante Marcos, bueno, la neta, la verdad, sí estuvo de hueva. Digo, habrá a quien le interesó, en lo particular a mí no, sí se me hizo un poco más de hueva. Algunas partes de las entrevistas con Jodorowsky igual me daba hueva, perdón, maldad, pero a mí me daba hueva. Tu entendimiento del maestro Jodorowsky. No puedes pronunciar el nombre de Jodorowsky en vano. Ah, muy bien. No lo estoy pronunciando en vano, estoy diciendo que el güey me da hueva. Bueno, yo estoy... No lo estoy diciendo vanamente. Precisamente, como el mismo Olayo decía, pues hay que generarse en ese sentido una opinión muy personal, es decir, tomar todo lo que de alguna manera te rodea y congregarlo en algo que sea muy subjetivo, ¿no? Es decir, mucha gente está totalmente de acuerdo, por ejemplo, con la causa zapatista. Yo de alguna manera pues también soy un poco partidario, pero obviamente no tomo acción. Yo no digo mucho más. Sí, el podcast de la declaración de subcomandante Marcos, pues obviamente no es de mis favoritos. Quizá yo solo busco entretenerme y hasta la yo lo decía a veces, ¿no? El siguiente podcast no está cagado. Si quieres reírte, espérate a la siguiente emisión y bríncate No hay problema, es tu decisión. Yo de todos modos lo escuchaba. También sí me podía llegar a aburrir. A veces cuando sí lo tomaba en serio, dices, puedo escuchar el podcast del subcomandante. Y te ayudaba, te abría un poquito a la idea de que, ¿sabes qué? A lo mejor si ya no pensabas que el subcomandante tenía un mensaje que decir, podías ver que a lo mejor sí lo tenía. Y también hacía burla de eso, porque él también acuñó el concepto del zapatista, de la persona que solo está aunada al zapatismo por moda o por estar al grado. Y vamos, a estar ante la sociedad bien puesto. O sea, decir, ¿sabes qué? Soy zapatista, pero porque es la moda, ¿no? Cualquier causa social puede ser también cuestión de acceso a la gente. O sea, decir, ¿sabes qué? Por ahorita este tema está interesante, todos vamos a darle al calentamiento global, entonces... Y era lo que él te decía, o sea, tú fórmate tu opinión y haz tus cosas, pero es tu opinión, no tienes por qué estar siguiendo las cosas solo porque ahorita todo el mundo habla de ellas. Por otro lado, lo que le ayudaba era tener a su compañero, ahora sí que a Betornillo, tenerlo al lado, que era como que la voz del pueblo a nivel más bajo, y lo más gracioso es que él mismo hacía la voz. Y lo peor es que yo no lo noté, creo que hasta la tercera temporada. Güey. Había otro como personaje, estaba el bla, bla, bla, bla. Pendejo. El Bob Nassif, que era así como un gurú del amor. Estaba el Webmaster, que era un güey hiper cagado, salió en la tercera temporada. Creo que salió a partir del final de la segunda, pero la verdad, la tercera temporada como que se la llevó él, o sea, el personaje cagado de la temporada. Era un güey que hablaba a gritos, que se la pasaba navegando en internet, y ayudaba a Lolayo en luego sus alucines cuando navegaba por el mundo de la internet en el podcast. Sí, la verdad, era un personaje entretenido. Ya después se explican por qué tenía la voz como la tenía, aparte era amante de los gatos. Que se le hincharon los huevos. Es verdad, sí. O sea, tenía los huevos hinchados, entonces por eso hablaba el güey así de... ¡Es el podcast número 274 de la 39ª temporada! ¡Webmaster! ¡Pensé que habías muerto! ¡Sí! ¡Pero reviví gracias a un software especial de restauración de disco duro! ¡Le pusimos imanes! ¡Y recuperé toda la información del podcast! ¡Vamos a hacerle la competencia a Emergencias Mac! ¡Me urge la lana! Era muy cagado. Sí, sí, sí. También estaba por lógica su editor de audio, el argentino. Me acuerdo que también hubo un capítulo en el que los argentinos invaden el podcast y se apoderan de él. Después Olayo tuvo también su chica argentina. Y después su chica, me acuerdo cuando presenta... Así como que... A veces como que también intentaba hacer con sus manuales para la vida, ¿no? Me acuerdo mucho de su manual de cómo ligar, donde te decía que dejabas de usar... collares de concha y ocultar tu crucifijo del cuello y no ponerte aretes. Pues es que no eres futbolista, güey, no estás tan guapo, ¿no? Y que te decían, no, antes de ir a llevar a una chica a un restaurante caro, pues ve y échate unos tacos de buche, ¿no? Para que no parezca que comas tanto. Era muy entretenido el señor. Gracias a eso, vamos, yo tuve muchas horas de entretenimiento. Yo encontré ahora sí que el podcast de Olayo Rubio arrumbado en una computadora de trabajo. Me lo habían recomendado y nunca lo tomé en cuenta hasta un día que no tuve nada de podcast que escuchar. Y fue cuando la palabra de Olayo Rubio Milo. Bueno, no olvidemos al antagónico por excelencia de Olayo, Higgins, que era precisamente esta imagen de la censura y del poder burócrata norteamericano. Y que bueno, pues siempre hablaba en inglés y también presentaba unas situaciones bastante cagadas. Y después el personaje pues evolucionó tanto que incluso tuvo su versión gallega después de una como crisis y reordenamiento de realidad. Y hasta su versión mecánica, que todas tenían esta terrible necesidad de matar a Olayo porque era parte de un proceso de insubordinación latinoamericana. Latino Heat, Chavito Heat. Pues al final en una temporada logra matarlo, pero ellos... regresan a la vida. ¡Viva la vida! Sí, de hecho, varias veces Olayo murió y regresó a la vida. Incluso hubo un podcast donde la mamá de Betornillo iba a destruirlo y todos regresaron a la vida al siguiente capítulo, ¿no? Digo, era muy cagado porque el güey nomás decía, ah, sí, ya regresamos a la vida, ya lo que va, ¿no? Ah, recuerda que también hubo muchos capítulos en los que la continuidad quedó truncada, como por ejemplo cuando sucedió esta cosita en el programa de Otro Rollo, perdón, yo sí era fan del programa, aunque también me gustaba mucho Olayo Rubio. Pendejo. En el que unos, según partidarios de Andrés Manuel López Obrador, empezaron a hacer un poco de escándalo en el programa, estuvo fuera del aire unos cuantos minutos. Después Olayo lo parodió y también cuando Olayo estaba encerrado en su mente, entró por ejemplo el argentino con un montón de gente, hicieron un plantón en su mente y aunque se quedó en suspenso, no continuó y así hubo muchas situaciones en las que te dejaba como en un cliffhanger y no retomaba esas historias, quedaban arrumbadas y también es algo quizá en algún momento digno de nombrar, ¿no? O sea, cuántas pequeñas historias no acabaron. También tenía otros amigos enemigos, como el Insoportable, que era el típico fresa, mamila. También el chico cool con Deshi. Eran los típicos fresitas mamilas, pero a veces eran cuates con el Olayo, hasta que el Insoport le bajó a su vieja. Tuvieron que ir a buscarlo a una como secta al estilo Ojos Bien Cerrados y ver qué pedo con su vieja, que pues realmente era como bien puta. Estaba cagado, al Betornillo no lo dejaban entrar porque era menor de edad. No, muy cotorro el asunto. La verdad es que por eso ahí sí se ve un avance en las temporadas, pero si la primera temporada es como que muy experimental, o sea, es casi siempre estar hablando de un tema. Como esta. Sí, nosotros vamos a dividirnos en temporadas también. La segunda fue como que una repetición básica de la primera, fue una continuación más directa. La verdad, yo sí sufrí un poco los espacios entre temporadas, que ahorita sigo sufriendo el espacio entre temporadas. Porque sigo esperando una cuarta temporada, pero yo sí me acuerdo de cuando escuchabas que era el final de temporada del podcast y decías, ¿cómo un podcast así de temporadas? Y pensar que a lo mejor el señor no iba a hacer otro podcast hasta que 6 meses después apareció en tu RSS segunda temporada de podcast de Layo Rubio. Dices, ¡Por Dios! ¡Ha regresado! ¡Alguien que me entretenga! Y vamos, la tercera temporada ya tenía como que más coherencia entre la historia. O sea, sí también se saltaba cosas, pero como que había una historia aparte detrás, así como que más o menos bien justificada. Y usaba casi todos los personajes que habían salido en el podcast. O sea, si antes no le servían a Olayo como que de apoyo durante un capítulo, como el profe, o Betornillo, o el webmaster y el insoportable argentino, llegaron a ser como que más como que se hubieran convertido en una pandilla. Y además de que se acepta la existencia como que de un universo del podcast, es decir, ¿sabes qué? Nosotros vivimos en la cabeza de este pendejo que es Olayo Rubio, sin ánimo de defenderlo. Pero vamos, o sea, somos parte de un universo, el universo del podcast. ¿Cómo me encantaba ese pinche concepto? Bueno, la que fue la primera que dio esa impresión era la mamá de Betornillo, ¿no? Que en algún momento también, cuando hubo crisis de identidad, le dijo a su hijo que ellos existían en la mente de alguien más. Hola, yo come back. Hola, yo come back. Hola, yo come back. Escuchen la canción próximamente al final de este podcast. Bueno, sí, y también, bueno, pues posteriormente Olayo hizo una película llamada... ¿Cómo chingados se llamaba? ¿Y tú cuánto cuestas? Ah, sí, ¿tú cuánto cuestas? Pendejo. Qué fanático. Perdón, hombre, perdón, tengo sus brutos bien pendejos. No eres fan from hell. Claro que sí, sí soy fan. Tu precario entendimiento. Olayo, perdóname, güey, no fue mi culpa, güey. Ve al Twitter y pídele perdón. Ahorita le escribo en el Twitter, Olayo, perdóname, se me olvidó el nombre de tu pinche película, que estaba bien cagada. Yo me acuerdo haber ido con la maldad cuando por fin vimos que la película de ¿Y tú cuánto cuesta? Estaba en el cine, y decirle a él, oye, tenemos que ir a verla, porque me acuerdo que la saga había dicho, vamos a ir a ver la película de Olayo. Sí, todos vamos el sábado. Yo como que me dice corazonada de, esa película no va a durar 5 días en cartelera, y creo que hasta el mismo Olayo te lo decía. Entonces le digo a la maldad, ¿sabes qué? Salgo del trabajo y nos vamos a ver Olayo. Me acuerdo mucho de haber ido a las 10 u 11 de la noche, o haber terminado de ver la película a las 11 de la noche. Me acuerdo que primero había muy poca gente viendo ¿Y tú cuánto cuestas? No había versión pirata, creo que salió mucho después. Y me acuerdo que la mitad de la sala se había ido antes de acabar. La verdad, estaban esperando ver una película, no sé, como Un día sin mexicano. Pendejo. Que el póster era casi igualito. Entonces, la verdad, yo sí vi muchas parejas saliendo así de qué están hablando. Yo estaba entretenidísimo. O sea, la película era entretenida. Era como ver un podcast, pero de Olayo Rubio, pero como un video podcast. Un poco más serio, por cierto. Mira, eso es lo que a mí realmente no me gustó mucho de la película. Es decir, sí les recomiendo que la vean, pero ¿saben cuándo? Si no han oído el podcast. Porque yo les diría que creo que el 70% del contenido de la película es puro guión del podcast. Lo que está medio agradable, pues sí, tiene unos gráficos interesantes, tiene un formato de documental, pero de alguna manera pues ya más o menos te lo sabes. Y precisamente tampoco se presta al tono más jovial e extrovertido de Olayo, ¿no? Entonces, pues sí, es un documental bonito, por ahí está el DVD, creo. Sí, ahí está. Pero insisto, les recomiendo que la vean si no han escuchado el podcast o si son bien fan del podcast, pues véanla. Podcast. Bueno, pero podcast forever. Pero pues tomando en cuenta esto que dijo Graf de que no nos esperaron a ver la película, y a falta de que no está aquí el Dr. Hill, que es el que siempre se queja de ello. Dedicado a Graf y la maldad. Pues la verdad sí, realmente el podcast de Olayo marcó época dentro del mundo del podcast. porque muchos realmente como quisieron pues tomar varios conceptos de él. Otros podcasts como el show de Densho sí tomaba ciertas formas de él, ciertos chistes. Digo, a mí me agrada el show de Densho, aunque la maldad y el Graf no, porque son pussies y les agrada a otros. Yo no digo que no me guste el show de Densho, el problema es que no tenía, digamos, que tal, obviamente mucha publicidad, era un podcast y yo iba más a otras páginas, lo siento, como Atomics, y no entraba tanto a EGM. Entonces yo siempre quise escuchar el show de Densho, pero ahorita pues el EGM y todas esas cosas creo que ya se cayeron, no sé quién tenga los podcasts, y pues sí me quedé con ganas de oírlos, ¿no? Y si un día me dan un disco, pues claro, vamos a checarlos. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay que escuchar a Atomics, porque durante la época en Radioactivo de Olayo Rubio, él conoció a un pequeño tipo llamado Oscar Yashar Noriega, con quien hizo un programa de radio sobre videojuegos en Radioactivo. Ese pequeño señor después haría la página Limit X, que fundaría después la revista Atomics. Entonces, hasta cierto punto, hay una relación indirecta entre Olayo Rubio, Dixo y Atomics. Entonces, por lógica, como fan de Olayo, es mejor ver Atomics, aunque hoy en día ya no se los recomiendo. Bueno, el chiste es que aquí el Olayo es la neta, nos inspiró a nosotros a hacer el podcast. Sí, realmente este podcast está así como... Se debería de titular la saga le lame el culo a Olayo Rubio. Y sí lo estamos haciendo, nos vale madre lo que nos digan. Pero nos vamos a despedir cantando un tema de autoría de la saga. Bueno, nos vamos a despedir de esta sección del podcast, pero ahorita falta otra de una sección más. Pero ¿cuál falta? La de mi descarga de frustración y la de la maldad. Ah, bueno. Aquí viene una descarga de frustración por la maldad. No, primero la canción, güey. La canción tiene que ir hasta el último, al final del podcast. Ah, perdón, pero mi precario entendimiento del concepto del tiempo y el espacio del podcast. Pendejos. Descarga de frustración, saga. Así, bueno, entonces bienvenido a la nueva sección de la descarga de frustración. En este momento me toca a mí y a la maldad. Es una nueva sección donde vamos a decir aquello que odiamos. Posteriormente lo harán algunos otros sagas, o yo mismo, porque yo odio muchas cosas, pero... Y quien lea mi blog sabrá que yo también odio muchas cosas. ¡Abajo YouTube! ¡YouTube forever! No le hagan caso a Graf, tiene pedos psicológicos. Bueno, mi descarga de frustración de esta semana es que, por hacer el destino, tuve que subirme a un coche con unos otakus. Los otakus son aquellos que son otakus, pero pendejos. Fresas, son fresas, así fresinacos, como dice el Olayo. Y sí, por culpa del Churro Master. ¡Churro Master! No, me vale verga, hoy sí le voy a decir Churro Master al cabrón. Es un otaku, me tuve que subir al pinche coche de uno de esos pendejos. Me vale verga si me están escuchando esos pendejos, ya no nos van a escuchar, la neta me vale verga. Pinches otaku. ¿Cuándo te hizo el Wishmaster para ir, llevarte Churro con Master? Otaku? ¡Churro Master! El pinche Churro Master fue ayer que íbamos caminando, el Judas, otro amigo que pronto conocerán. ¿O no? El Churro Master y yo, y de pronto se oye una voz, así como lo voy a decir, así soy yo, o sea, no estoy exagerando ni estoy mintiendo, soy yo. ¡Mau! Y dije, ¡no mames! ¡Qué puto, güey! ¿Qué es ese puto que habló? Y ¡no mames, güey! Y volteo y hay un pinche joto otaku. Y se pone a hablar con el Churro Master y dice el Churro, no nos van a dar un pinche ray. El chiste es que en el pinche trayecto de donde nos recogieron a donde íbamos, no fueron ni 5 minutos, fueron como 2. Y el pendejo, güey, agarra y dice, no, sí, es que el Churro Master es un hombre muy ocupado por lo que está estudiando ahorita, no diré qué es. Y eso, mezclado a que es gamer, pues no le da tiempo. Yo me quedé, no mames, es un pendejo, porque ustedes sabrán que el Churro Master no es gamer, el güey. Será otaku, será geek, pero gamer no es, el güey no juega a videojuegos, el güey yo creo agarra un pinche control y se lo mete en el culo, porque no sé qué es. Esto sí se me cagó, dije, estás bien pendejo, pinche otaku de mierda, porque apréndete las cosas, un geek es esto, un fanboy es lo otro, un pinche gamer es aquel que juega los pinches videojuegos, güey, no es aquel que, ay, porque juega cartas de Pokémon, es un gamer, no, güey, es un trading card game, güey, apréndete los pinches nombres, otaku de mierda. Y aparte también me quiso meter a una pinche convención pitera que va a haber aquí en esta ciudad, así de, oye, güey, yo estaba así como un taller de rol, y yo así de, no, estás pendejo, no voy a estar ahí con ustedes 10 horas, no mames, no lo soporto ni 2 minutos, váyanse al huevo. Y el pinche Churro Master le dio mi número, el cabrón, pícatelo ahí, Churro Master. Chinga tu madre. ¿Por qué ya te ha mandado mensajitos o algo así? No, pero ¿por qué chingados le dan mi número? O sea, mi número es para mis cuates y ustedes. Ah, muy bien. Gracias. qué detalle. Y ahora la descarga de frustración de la maldad. Estas han sido unas pésimas semanas, obviamente pues tampoco voy a entrar en detalles más reveladores, solo puedo decirles que todo este año ha sido una mierda, mierda tras mierda, tras mierda, tras mierda, y bueno, quizá después vean enlaces en algunas otras páginas, porque pues, pinches blogs están todos conectados, yo hago ahí unas cositas disque de arte contemporáneo, pero estoy muy molesto porque me ha costado mucho trabajo hacer mis últimos trabajos, no me han quedado muy bien, he tenido mucho dinero, no me dan trabajo aquí o allá. Y después el pobre pendejo del güey que se dedica a coordinar las exposiciones en el lugar que me está apoyando, pues es un güey bastante nefasto, que hace todo por sus ganas, no le importa ni siquiera los documentos que le estés dando, si ya le estás proponiendo algo de cómo quieres presentar tu trabajo, no, a él le vale madre. Y te pendejea cada vez que puede. Entonces vas y mira, aquí están mis documentos. Esto es lo que yo quiero que la... No sé qué. Ajá, ¿qué es esto aquí? Es un disco que trae los pinches archivos, pendejo. Viene un puto logotipo y fotos de los trabajos. Y los documentos porque me los estás pidiendo porque los imprimen para la pinche cédula. Y me preguntas, pues pendejo, estamos en esta época. No te voy a dar la pinche hoja para que la transcribas enfrente de la presidencia. Es para que abras el puto Word, lo copies y lo pegues en tu culo, idiota. Y luego voy y resulta que ya tenían la pinche fecha. Y a mí ni me dicen, no me dan tiempo de terminar. Y digo, bueno, ni pedo, vamos a hacer un esfuerzo, esto va a estar emocionante. Y voy, ¿y qué crees que hicimos la pinche invitación? Ah, chingada madre, yo les dije que quería hacer algo. Ya se la dimos al diseñador, voy a hablar con él. Ah, bueno, voy. Subo la pinche escalera. Clac, clac, clac. Ya llego con el diseñador, no lo conocía, Chico Mac, acá con su iPhone. Muy amable el muchacho, ahí no me voy a quejar nada con él, me muestra la invitación, ¿no? Ahí está, cartichela. Sí, así se llama la expo, Y yo, está bien, está una foto de del pinche trabajo. Y una pinche tipografía así, handwriting, ¿no? Yo les di un logotipo. No me dieron nada. ¡No mames, el logotipo estaba al lado de la foto! No me dieron nada. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Estoy harto de todos ustedes! La exposición va a ser el 3 de septiembre. Por favor, asistan. O se enojará de la maldad. No esperen mucho, luego verán un poco de información más clara. Y lo peor es que van a ver de quién es la expo. Y si este sujeto, que ahorita me acordé precisamente porque el otro día que llegó y quería partirle la madre, pues traía su revista R&R, ¿no? Que ustedes sabrán, pues es la revista que coordina Olayo Rubio. Olayo Forever. Olayo Number One. Y esta fue la descarga de frustración del día de hoy. Como ven, es una muy buena sección. Entrando al Noticas, donde todo se sabe, o si no, se inventa. Tú erros. Ah, bueno, esta semana revisé una noticia un poco atrasada que databa de la Comic Con. A finales del mes de septiembre va a aparecer una nueva película directo a video y me parece que el canal correspondiente de Fox por cable se va a llamar Turtles Forever y será una película que va a reunir a las tortugas ninja de la serie que se estrenó en 2003 junto con las tortugas de la serie de 1985 y posiblemente las tortugas de los cómics de Mirage Studios. Y bueno, también por ahí va a haber muchísimos cameos de otros personajes como Krang, el Tecnódromo, diferentes versiones de Shredder e incluso Tokai Razor de las Tortugas Ninja 2, Secret of Us. No, pues está chingón, ¿eh? No suena realmente interesante el hecho de ver a las tortugas antiguas, así como que bien buen pedo, con las nuevas. Ah, ok, pero... La ¿cuál es tu comentario, Matt Madrazos? Está chingón. ¿No te gustan las tortugas ninja? Sí. ¿Creciste con ellas? No. Está muy bien. Se ve la diferencia, puedes ver en el póster cómo las tortugas nuevas no tienen pupilas, tienen una expresión maldita y las otras tienen unos ojitos soñadores de caricatura de sábado en la mañana. Unas son badass y las otras son así como buen pedo. Que va a salir casi simultáneo con el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up para Wii y PlayStation 2, que se ve también muy muy bueno. La siguiente noticia es que el 1 de septiembre salió el Soul Calibur Broken Destiny con el fabuloso Kratos, que desmadra a toda la gente, hijo de Zeus, que también lo desmadró a él, bien chingón, buen pedo. A ver, Kratos es hijo de Zeus. Sí. ¿Y de dónde chingado salió? Ah, pues Zeus era un güey bien promiscuo que se hacía llamar el dios del trueno. Iba, cogía con quien podía. Incluso un día se volvió toro y cogió con una vieja llamada Europa. Y pues ya, sí, bien chingón, ¿no? El pedo. Pero aquí el chiste es que sale Kratos, sale un nuevo personaje de nombre... Dampier. Ese güey. Y son los nuevos personajes para el PSP. Ya no sale Darth Vader, ya no sale Yoda. Pero... Qué lástima. Pero ya tiene un buen de cosas para la edición de personajes. La edición de personajes está mejor que la de Play 3, ¿no? Sí. Ah, también quitaron al aprendiz secreto y a los personajes invitados diseñados por artistas japoneses de manga. Bueno, no es... Que nadie extrañará porque no tenían mucho carisma, pero pues estaban como simpáticos. A mí me da lo mismo, de todos modos el único que me importaba era jugar Soul Calibur en mi PSP. Sí, pero hay un terrible error, no puedes poner las orejas de elfo y la bufanda al mismo tiempo. Bueno, se acabó la noticia. Chan, chan, chan, chan, chan. La última noticia que tenemos y la más importante es que Disney compró a Marvel en una compra de acciones de $4,000 millones, que está haciendo que la mayoría de los fanáticos de los cómics de Marvel sientan que están en el fin del mundo. Por otro lado, Joe Quesada dice que todo está bien en el universo Marvel y que no veremos pronto crossovers como Spider-Man, Mickey Mouse, ni veremos a Wolverine en el Disney Channel, a menos que sean sus series viejas, y no van a censurar ninguna de las historias. Aparentemente los que están más seguros en este aspecto son Spider-Man y los X-Men, porque... creo que valen un poquito más que casi toda la Marvel junta. Yo creo que lo que lo podría dar un poco de seguridad es que son además parte de las franquicias cinematográficas que todavía están más o menos en boga, ¿no? Spider-Man 4 sale, me parece que en un par de años, ya lleva un tiempo de preproducción y pues aunque se hayan fusionado, pues no pueden meter ya mucho la mano ahí. Y también X-Men ahorita que regresa con Orígenes y de nuevo como que empieza a ser una franquicia. Ahorita lo que van a aprovechar es que el Marvel Studios ya pronto va a crecer más. O sea, se va a aprovechar del dinero que le va a imponer Disney como estudio. Y están esperando, pues vamos, que todas las franquicias que se pagaron ya o detalles que se pagaron como la compra de los derechos de los cómics de Pixar, pues se vayan acabando para que se terminen como que de funcionar entre ellos. Mientras que ahorita el problema es que todos los personajes de Marvel tienen juegos o atracciones en Universal Studios, que es la competencia de Disney World actualmente. Sí, bueno, bueno, por este lado creo que era así como la tirada obvia al ver que Warner Bros. Tiene los derechos de DC Comics. Entonces, pues ya en sus parques de diversiones yo creo que sería la máxima atracción. Ya podrás ver un Spider-Man The Ride o un no sé, Thor, el último viaje, yo qué sé. También, por otro lado, la Disney se va a hacer de una mejor compañía para publicar sus cómics. A pesar de que ahorita Incredibles lo va a escribir Mark Waid, escritor de Kingdom Come. Si escribió Kingdom Come, ¿cómo es que ahora va a escribir Los Increíbles? No es una mala historia. No, pero como que precisamente tiene mucho renombre y que lo pasen a un cómic de Disney de una peliculita. ¿Es después de los eventos de la película? Sí, después de los eventos del videojuego de PlayStation 2 que nadie jugó. Y que ya era una secuela de la película. ¿El juego? Sí, el juego, ya ves que cuando acaba la película aparece monito que sale de la tierra, el Underminer. El juego se llamaba así, Los Increíbles, la furia o el ataque del Underminer, algo así. Bueno, mientras todos sabemos que el universo de Marvel estará bien. Pendejo. Y ojalá no repercuta en mucho daño a terceros. Ahora sí, la canción de Olayo. Olayo, esta canción te la dedicamos. Espero nos escuches un día y regreses a hacer una temporada... o dos o tres, porque realmente eres muy cotorro. Y también no hay que olvidar que tenemos que ver el próximo año, o dentro de dos años, su película de This Is Not a Movie. Entonces, si también quieren, su Twitter es Olayo Film. Y así sabemos qué hace el señor cuando no graba podcast. Pero debería grabar podcast. Y por eso te pedimos, Olayo, con esta canción que regreses. Olayo, come back. Olayo, come back. Olayo, come back. Regresa, Olayo, no seas gallo. Todos te paramos de la mano. Tu precario entendimiento te hace lento. Préstame a Lola, al menos un momento. Olayo, come back. Tururururu. Tu, tu. Olayo, come back. Tururururu. Tu, tu. Olayo, come back. ¿Qué me interés? Está llorando del dolor por no tener a Olayo. Olayo, regresa. Olayo. Olayo. Extrañamos, Olayo. Lo que nos has hecho. ¡Hola, Yoko Mac! Recuerda que si regresas puedes tener a Lola, no solo a Rosa. Fin de la canción. ¡Oh, el mejor podcast ever! De nosotros. Sí, porque los primeros son de Layo. Nosotros solo somos fans from hell. Por si sigas en inglés. En significa cualquier otra cosa, porque en español es... ¡Hombre en llamas! Tan, tan. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Hola, yo, hola. Tú. Hola, yo, hola.